Bueno, estamos como bien decías en la etapa de cierre, digamos, alegatos finales de las acusaciones, alegatos de cierre. Es un juicio, el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva adelante en la región. Empezó este juicio el año pasado, en el mes de diciembre. Bueno, se produjo toda la prueba. No olvidemos que por ser el cuarto juicio, la prueba con la que se acusa tanto a militares como a policías, como a miembros de otras fuerzas, como de gendarmería, de la compañía de comunicaciones, etcétera, la prueba que se utiliza para acusar, digamos, a los imputados no es solamente la colectada en este mismo juicio, en el cuarto, sino también la que se produjo en los tres anteriores, ¿no? Claro. Así que, bueno, ese es, digamos, más o menos el cuadro general. Los imputados son 22, 22 contando a Olea y a Farías Barreras, que han pedido la exclusión de la causa por razones de salud, ¿no es cierto? Ajá. Contra 28 víctimas que 14 de las cuales son desaparecidas, víctimas del delito de desaparición forzada de personas, y en el resto de los casos, digamos, existen delitos de, bueno, los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad en sus formas agravadas, aplicación de tormentos físicos y psíquicos, y en este juicio en particular, digamos, se ha, una de las notas características de este juicio que no tuvieron las anteriores, es la cuestión de que se ha pedido por parte precisamente de la querella que represento el tratamiento de la violencia sexual como otra de las formas, digamos, de destrucción, de aniquilamiento, digamos, de los detenidos y detenidas, precisamente en el entendimiento de que ha sido otra de las metodologías de sufrimiento, digamos, y de destrucción del otro que se han utilizado en los centros clandestinos de detención y de tortura en la región. Y digo que es la primera oportunidad en la cual se solicita el tratamiento, se solicita la visibilización, el juzgamiento y la sanción, porque no es la primera vez que la cuestión de la violencia sexual surge, digamos, en un juicio. Antes ya había estado previamente en el testimonio, digamos, de varias víctimas. Lo que sucedió por primera vez es que se pidió la investigación, digamos, de estos crímenes, la sanción en el mismo juicio, y por supuesto, digamos, algo que nos parece fundamental a nosotros es la visibilización de esta realidad que formó parte, digamos, de los centros clandestinos de detención y de tortura en todo el país, pero en particular también en los centros que funcionaron en esta región. Ajá. Doctor, está en la etapa de los alegatos, tengo entendido en estos momentos, ¿no? Exactamente, sí, estamos alegando las partes acusadoras, Ajá. alegó ya el Ministerio Público Fiscal, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, la querella de la APDH, que es la querella que represento. Sí. Y resta alegar solamente la querella del CEPRO, que es una de las últimas acusaciones. Entonces ya están hechos los pedidos de condena, ¿no? Ya están hechos los pedidos de condena y resta alegar la defensa, bueno, luego pasa a la etapa de réplicas y dúplicas, luego la etapa de palabras finales de los imputados, y por último, bueno, ahí pasa el tribunal pasa a deliberar. ¿Alguno de los procesados en esta causa ya fue condenado en causas anteriores ahí en la zona de Neuquén? Sí, claro. La mayoría, digamos, de ellos, de hecho, ya recibió condena por otros casos, ¿no es cierto? Fundamentalmente me refiero al caso de los militares, ¿no es cierto? Claro. No así de las policías, porque hay varios policías que se presentan por primera vez, digamos, en este juicio, como por ejemplo el comisario Rosar, el subcomisario Rosar. que está por primera vez presentado en el juicio como miembro de la policía de Neuquén. Ajá. Algunos miembros de la policía federal también. ¿De Río Negro no hay? Sí, sí, claro, también están las policías de Río Negro por la comisaría de Cipolletti. Ajá. Está interesante esto, ¿no? Porque demuestra que las policías provinciales también estuvieron comprometidas con la represión ilegal, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Algo que ya también había quedado demostrado en anteriores procesos, ¿no? Y que se ratifica con este, precisamente la participación de las fuerzas policiales provinciales y también de la Policía Federal, ¿no? Uh-huh. Es decir, de la Delegación de Neuquén de Policía Federal que... Uh-huh. Doctor, ocupó un rol preponderante durante la represión. Claro, doctor, sobre las víctimas, los desaparecidos y los que, bueno, lograron sobrevivir, en todos los casos, bueno, en muchos casos veía que hay estudiantes, ¿no? Cuéntenos algún caso emblemático que se esté investigando en esta causa. Bueno, en realidad, sí, varios casos, ¿no? Como te contaba recién, digamos, en todos los casos se han sufrido privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos, digamos. Me parece que uno de los casos, no podría seleccionar uno, digamos, sí. Pero podríamos decir que, en primer lugar, yo lo que destacaría de este juicio es que se ratifica una misma metodología, ¿no? Es decir, uh-huh. Si bien se está ante el cuarto juicio y no ha despertado, lamentablemente, ¿no? Porque así eso es. También habla de, digamos, la participación de la sociedad civil en estos procesos, uh-huh. ¿No? Es decir, para las víctimas de este juicio, uno podría decir que el proceso que se lleva adelante es como si fuese el primero, ¿no? Es decir, el derecho de acceso a la justicia por parte de las víctimas, ni hablar de los que todavía no han tenido juicio, ¿no? Sí, es decir, sí. Es como si estuvieran, digamos, a foja cero, como se dice. Uh-huh, claro. Entonces, digo, también esto para pensarlo en términos sociales. Bueno, ¿qué está pasando, digamos, que la política de juicio y castigo tuvo, digamos, un impacto en un momento, digamos, cuando esto recién comenzó y que ahora no, digamos, es decir, no despierta el mismo interés, no despierta la misma participación? Bueno, es una pregunta que debería hacerse la sociedad. Claro, yo recuerdo en los primeros juicios, uno y dos por lo menos, no solo mucha presencia allí en la sala de audiencia, sino además manifestaciones, marchas también, convocatorias de los gremios, de las organizaciones de derechos humanos, y ahora se observa como que hay menos participación que en aquel momento, ¿no? Esto es lo que usted me quiere decir. Exactamente, se observa menor participación, se observa menor preocupación por los juicios, en un momento en el cual precisamente, digamos, estos juicios están también amenazados por ciertos intentos, digamos, de obstaculizarlos, ¿no? Claro. Es decir, estamos viendo precisamente que 50 condenados por delitos de lesa humanidad han sido beneficiados en el último tiempo con prisión domiciliaria que se aplica de manera automática por los jueces, digamos, a lo largo y a lo ancho del país, en Neuquén en particular, en Río Negro y Neuquén en particular, varios de ellos han sido también beneficiados con esta modalidad de ejecución, que por ser aplicada automáticamente no contiene, digamos, los requisitos mínimos de una detención. Claro. Y menos aún de una detención causada por delitos de lesa humanidad, cuestión que nosotros cuestionamos, ¿no es cierto? Pero, digamos, también hay otros intentos, digamos, la negación de los 30.000, digamos, que se convierte en una forma de nuevo negacionismo, ¿no? Claro. Entre otras señales, digamos... Y Aldo Rico desfilando el 9 de julio también, por ejemplo, ¿no? Bueno, uno se encuentra también con esos episodios, ¿no? Es decir, pero por ejemplo ayer salió un fallo muy preocupante, digamos, de la Cámara Federal de Casación Penal, que dice que todo juez que intervino en un juicio de delitos por delitos de lesa humanidad no puede volver a hacerlo en otro, digamos. Es decir, ajá. Eso realmente va a significar una traba, digamos, para los juicios de delitos de lesa humanidad, en la cual no vamos a contar con jueces, que es realmente preocupante, ¿no? Es decir, son son como cuestiones, digamos, que aparecen como aisladas, que aparecen como pequeñas, pero que si uno las va uniendo, va viendo que hay precisamente, se va instalando un clima de impunidad, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros nos parece que justamente recuperar esta idea que vos decías, ¿no? Que el cuarto juicio para las víctimas de este juicio es como si fuese el primero. Es el primero, ¿no? claro. Entonces, yo por eso planteo esto de la necesidad de repensar el proceso de verdad, memoria y justicia a partir de estas premisas, a partir, digamos, del derecho de las víctimas del acceso a la justicia. Exacto. Las víctimas que todavía, cuyos casos todavía no han sido tratados en juicio, todavía están como en el 2008, como en el 2005, cuando todavía no se declaraban nulas las leyes de audiencia de vida y punto final. Entonces, es necesario, digamos, que la sociedad comprenda que este proceso es un proceso largo, que las víctimas esperaron 40 años para obtener o para haber satisfecho cierto derecho a la justicia, porque uno no puede tampoco pensar que a 40 años de sucedido los hechos, digamos, la justicia es completa, ¿no? En el sentido de que, bueno, ya se sufrieron 40 años de impunidad que son irreparables, ¿no? Y muchos de los daños, digamos, que se han sufrido, o la mayoría de los daños, son también irreparables. Entonces, nos parece que precisamente es importante poder pensar estos procesos a la luz, digamos, de esta situación, ¿no? Es decir, de en qué medida justamente la política de verdad, memoria y justicia que ha sido apropiada por la sociedad de manera, digamos, muy fuerte en un momento, ha perdido esa fuerza, ese vigor, y es necesario precisamente recuperarlo para consolidar esta política de juicio y castigo que destaca internacionalmente a la Argentina, claro. Es decir, por el número de condenados, por el tipo de tratamiento, por la descentralización, por varias cuestiones, por ser hecho por jueces nacionales, algo que no se ha logrado casi en ningún país del mundo, digamos, es decir, donde han tenido que intervenir tribunales mixtos o tribunales externos o los propios tribunales internacionales, como ha sucedido en Yugoslavia, en Ruanda. Bueno, nos parece a nosotros que precisamente revalorizar, poner en perspectiva estos juicios es la mejor forma precisamente de apoyarlos. Así que, claro que sí. Es algo que nos parece fundamental. Seguro. Goyi, ¿cuándo se va a conocer la sentencia, más o menos? Bueno, como decía, todavía resta el alegato de una de las querellas, luego vienen los alegatos de las defensas, que están programados también para la semana del 10, 11 y 12 de agosto. En una última semana de agosto está programada, digamos, las palabras finales de los imputados, las réplicas y las dúplicas, y allí el tribunal está en condiciones de deliberar. Nosotros entendemos que en septiembre se va a cerrar el proceso, y el tribunal va a quedar en condiciones de deliberar. Tienen 5 días para emitir el veredicto y luego varios meses, digamos, 2 o 3 meses, según soliciten, para emitir los fundamentos del fallo. O sea, octubre para adelante, digamos, ¿no? Exactamente. Más o menos. Los fundamentos, sí.